to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Como todos los miércoles, es un verdadero placer introducirles de uno en uno a esta maldita bola de cínicos desgraciados. Me agradó más. Ahorita les contamos la anécdota. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo hacer podcast, el buen DC. Bienvenidos al único programa que ensaya antes de grabar de manera espectacular y tan realista que hasta parecía que hicimos otro bloque previamente. Exactamente. Lo voy a introducir de la misma manera porque me agradó, le cerré, le tapé la entrada, así de sí. Me vas a dejarte que te tape la entrada, no, perfecto, carnal. El que siempre se ayuda él solito con sus comentarios, mi carnalito, el buen chico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La neta, siento que esto ya lo he hecho previamente y ha sido albureado dos veces con lujo de violencia, ¿vale? Aquí no hay bullying, en este programa no hay bullying, güey. Hay burling, exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo el elemento de moda, nuestro comercial de PETA, el mismísimo Wookiee. Y ya saben, como siempre, no pueden faltar nuestros Patreons en el centro del multiverso, en el House of Heroes tenemos a nuestros supermecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Y en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al Mr. Danger, a Federico Rosas. Él es nuestro productor asociado. Y ya saben que en la isla... No, en Lian Yu tenemos... Los errores son iguales, ¿eh? Güey, es que me latía la isla de Gilligan, güey. Pero no pertenece al mismo universo. Ay, ¿a quién le importa, güey? O sea... Es la isla de la Liga Oaxaca. Exactamente, sí, ahí está, tenemos la Liga Oaxaca aquí también, cooperando, como no. ¿Ese va a ser el nivel que les vamos a poner? Básicamente, no, es la isla, en Lian Yu tenemos. Sí, se oye muy gacho el de en la Liga Oaxaca, no, todos los demás no. No, es Lian Yu es, porque ahí corre en peligro, güey, sí, cómo no. Y tenemos a Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos, Alberto García. Por cierto, uno de ellos nos va a estar acompañando en una próxima transmisión, ¿eh? Y eso va a estar bien interesante, güey. Vamos a tener... La semana que entra va a ser programa de puros invitados. Básicamente. De puro Shameless Blog, güey. Va a ser de Shameless Wars. Va a ser nuestro evento de... Exactamente, exactamente. Va a estar bien interesante. Quiero ver cómo se los va a arreglar mi carnalito Zico para hablar más que los invitados... Durante tres bloques, güey. Y lo va a conseguir. Y no importa el idioma, lo va a lograr, güey. Y está difícil, ¿eh? No, está difícil, güey. Porque muchas no las he visto, güey. Tú te pintas solo para eso, carnal. Carnalito, yo sé que tienes confianza en mí, no te defraudaré, güey. Por eso yo no voy a estar la semana que entra, güey. ¿Ah? ¿Ok? Cálmate, irás a cazar leones a África, güey. No, voy a estar yo muy a gustamente haciendo lo que cualquier persona normal hace el fin de semana. Corriendo, obviamente, no. Para el reto No Geek Left Behind, que obviamente. Ya no lo habíamos patrocinado. Ni lo patrocinaremos, güey, para eso... Ellos nos deben de patrocinar a nosotros que estamos haciendo algo por su salud, y ahorita que lo mencionaste, ¿por qué no hablamos precisamente de cómo vamos en esa sana competencia, no? Sí, porque hoy llevo la delantera, hoy sí, exactamente, y aparte por eso, y porque nos tenemos que burlar dos veces de mi carnalita hoy, exactamente. Que va en último lugar, güey. Exactamente, sí. Juan ya se inscribió y no podemos burlarnos de él, ¿no? Tiene inmunidad de mecenas, exactamente. Ya avanzó en el proceso, en cambio el Bukis es un zángano que se inscribió desde el primer día, y lleva la friolera de ¿cuántos kilómetros? Va en décimo lugar con, eso es un cero, ¿verdad? Lo que se ve en la lista. Y un punto y otro cero, güey. Exactamente. Chale, no, por si quedaba dudas de que no llevaba ni madre, güey. No, 100 metros caminó. No, güey. Nada. 0.0. Pero tiene el propósito, ya se inscribió en varias carreras, entre ellas la del No Geek Left Behind. ¿Y qué más? Es calificatorio para el No Geek Left Behind. No puede ganar su inscripción, güey. No, pues ya vos son Wookiee. Todos los trabajos. Sí. De aquí a Tengo una semana. Bueno, y las demás personas que tenemos participando, y en serio, lo mencioné en Twitter, me da un chorro de gusto y de orgullo con el resto de la banda, excepto el Wookiee, porque la neta se han puesto las pilas si no para entender. Sí. No, el único descalificado lo diré en orden alfabético. ¿El Wookiee? Repito, por si no quedó claro, Wookiee, el W. Exactamente. Y termina con Wookiee. Exactamente. Pero tenemos a Federico Rosas con 2.3 kilómetros, Rodrigo Díaz con 7.3, Jorge Enrique con 8 kilómetros, ya se bajó, dale la bicicleta, qué bueno. Jorge Figueroa con 12.5, Edith Sánchez dejó de levitar y tiene 16.8 kilómetros. Mi Carlito, el Rick Gamboa con 33.8 kilómetros acumulados. Ruido también se bajó de la bicicleta y va con 38.1. Y Richard Grayson, mi Carlito Nightboy con 76.2 kilómetros. En primer lugar, no diré cuánto lleva, pero me lo estoy apaleando todos. Porque voy a ser como Millennial, because feels, y porque soy awesome, güey. Te vas a lastimar, cabrón. ¿Quieres que te vuelva a joder la rodilla? No, yo tengo la versión pro de la aplicación. En paz, güey. Déjame rodilla. ¿De qué están hablando, güey? ¿Qué están de cosas de hombres, güey? De deportes, cabrón. De deportes, güey. Sí. Incluimos también, carnalito. Claro que sí. No, no. Porque yo me paro a la primera. Yo le tomé foto ya al odio, güey, sé que no volveré, pero ya tengo mi recuerdo, güey. Exactamente. Si vieran los gestos que está haciendo, ya tienes tu recuerdo, carnalito. Yo ya la llevo completa, la imagen. Querías la llevarte imagen. La delantera, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero se la quitaste tú, güey. ¿Tenía que llevarme la mía? A ver, saluda. ¡Ay! Pero bueno, rápidamente. A ver si caen Patreons. Sí. Rápidamente, estábamos comentando en el ensayo de este programa, estábamos platicando acerca de la nota más importante de la semana, que es obviamente el equipo creativo del Action Comics número 1000, en el que tendremos, no, Brian Michael Bendis, ¿a quién le importa? Tenemos el regreso a los calzones rojos de Superman. Ajá, y dibujados nada más y nada menos que por Jim Lee. El que se los quitó, el gran villano que le ha quitado los chones a varios. Oye, es cierto. Él se los quitó, él se los devuelve. Exacto. Es como alguien que está dejando los juguetes en su lugar. Así como debe ser, güey. Me preocupa que sea un juguete, güey. Es fetichista. Digo, en Japón te los venden, leí en internet. En sus maquinitas, carito, de las pantaletas de señoritas. Leí en internet. Pero tal vez tiene ese fetiche, es oriental también, ¿eh? Ah, como el método japosai que llega y les da... ¿Y llegue? Podría ser, exactamente. Y es que literalmente vas y como máquina de coca te los venden, ¿eh? Pantaletas usadas. Ok, a ver, es en serio. A ver, Guki, tú que te encargas del apoyo psicológico, de la línea de apoyo psicológico en Facebook, ¿qué fue lo que puso Carito de las figuritas esas que están bien pimpers? Ah, es una línea... Normalmente era... El apoyo psicológico en Facebook, sí. Pero los comentarios, ¿qué fueron, güey? No, es una línea de juguetes. Ajá. La pronunciación vale, me vale un diablo. Sí. Dobitushu o algo así. Salud. Son figuras de... No te vale un diablo. No tienes ni puta idea cómo se dice, güey. La verdad. Son figuras sexys normalmente de personajes... versión manga de superhéroes. Hay de Starfire, de Batgirl. Pero ahora sacaron una de hombres y te mandaron la de Nightwing porque sabían que... ¿Qué te gustaría? Creo que las tengo que ver, güey. Por nada, les di los comentarios y dije, mira, la línea de atención psicológica en Facebook está abierta. Ok, el buque anda por ahí. Ok, gracias, lo que sigue. The Doctor is in. The Wookiee is in. Exactamente, güey. Porque sí, si fueran Patreons, tienen también la línea de apoyo psicológico. ¿No me creen? Pues pregunten. Si por tan solo 5 pesos a la semana. Exactamente. No, pero es por programa, ¿no? Son 25 centavos. Tendremos que subirle, yo creo que la cuota, ¿eh? Porque el buque ya se empieza a ver desgastado. Sí, sí, sí. Aparte, güey. No se hagan, ya están viendo, duerme, Carito. El buque no está disponible a la 1 de la mañana. 24/7, es horario de oficina, ¿eh? No seas ingrata, pobre, ya lo veo desmejorado, lo veo como que hasta más flaco. No es cierto. No, entonces, no, yo voy a empezar a tener la. Imposible, güey. Con lo que ha corrido, no puede estar más flaco, güey. O sea, no. No ha corrido nada, güey. Está ojeroso y sin ilusiones, pero lo flaco entonces está en exactamente. Pero bueno, los calados. Pero, ¿sí? ¿Literal? Sí, tal cual. Se me hace que eso de las figuritas está así como que lo de Superman, ¿en qué momento tiene más importancia el dibujo que la historia? ¿En qué momento no hay algo tan trascendente? Me llama la atención que hemos estado platicando en las últimas 3 semanas, si nos han puesto atención, si no, pónganla ahorita, porque eventualmente lo volveremos a repetir conociéndonos, la cuestión de yo creo que las historias más sólidas que han sacado tanto en Batman como en Action Comics y Superman han sido historias que no tienen que ver con grandes supervillanos. Por ejemplo, lo comentamos en la de Super Friends, que es de Tom King en Batman 2 números. Ah, es una chulada, porque es preciosidad. Es la relación de la amistad bien hecha. Son frenemies, ¿no? ¿Sí? Son frenemies y aparte es ponerse, literalmente se ponen en la ropa del otro. Tal cual. Sí. En una inteligente manera de vamos a echar desmadre y se van a una fiesta de disfraces disfrazado del no, otro. Es una feria, es un carnaval. En Smallville. Oye, pero ahí me queda la duda. Creo que ahí entonces Superman se empezó a dar la cuenta de que, oye, como que le falta algo a mi disfraz, como que te quedaste con mis calzoncitos Bruce Wayne. ¿Qué pasó? Los compré yo. ¿Cuánto valen tú y tus calzoncitos? Así lo digo. Es más, bueno, ¿cuánto valen tú y tus calzoncitos y los de tu vieja? Y tu periódico, güey, en el que trabajas. Sí. Oye, pero ahorita que mencionas eso, esta semana salió una de las mejores historias en números individuales en Superman, por Tomasi, que está bien bonita la historia en la cual Superman se va literalmente a atender en un hospital con niños terminales, que retoma un poco del All-Star Superman de Grant Morrison y se los lleva a la luna. Entonces, es el Grant Wish por Superman está bien bonito y ahí el número. Mueren, güey. No, ahí los dejan. Mueren por falta de oxígeno, ¿no? Se me olvidaron los tanques. No, pero está bien padre porque se los lleva primero al satélite de la Liga de la Justicia, que conozcan a sus amigos, y de ahí se los lleva a la luna. Lo que tú no sabes es que Superman y Brujo no morirán de cáncer. Igual, por falta de oxígeno, reventados en el espacio, sí. Pero por cáncer no. Derrotó el cáncer Superman. Güey, cumpliendo como Superman. Como debe ser. Un aplauso para los superhéroes. Sí, quiero ver al Capitán América haciendo eso, güey. No morirán de cáncer, morirán desangrados porque pierden un brazo, pero de cáncer jamás. De cáncer jamás. Sí, no. Güey, así de rápido, pero bueno. Entonces me llama la atención que, por ejemplo, King y Tom King hizo un comentario en Twitter que a mí me dio mucha risa, ¿no? Dice, sí, claro que sí, mi historia de 10 páginas en Superman 1000 va a ser Superman introspectivo viendo la ventana, pero eso sí, en calzoncillos rojos, ¿no? Y lo que estábamos comentando no es, no son tres paginitas. Ya Dan Jorgens tomó una decisión inteligente. Ajá. Recordemos que desde su último, la historia que está escribiendo actualmente, en el cual retoma su personaje que él mismo creó en los 90s, Booster Gold, y es un viaje al pasado, él ya empieza a dibujar. Y precisamente para el número 1000, y ahorita mi carnalito nos mencionó previamente cuando dimos la lista de creadores del número 1000, que igual ahorita podríamos retomarla tal vez, y no aparece Dan Jorgens, pero sin embargo él ya había en un post del Washington Post, una entrevista que tuvo en diciembre, él menciona que precisamente está enfocando mucho en el dibujo, por lo cual es probable que sea o que escribe o dibuje, o por lo menos que aparezca con algunos dibujos en el 1000. Simplemente consideramos que es justicia que salga en el número 1000. A mí me vale madre. O sea, empezó como por el 936. Estoy de acuerdo que prefiero, pues, probablemente el debut de Bendis. Probablemente habló el Marvel Beach. ¿Dónde está mi Bendis? No, ¿quién se lo llevó? Probablemente la historia perdida de Kurzweil, que escribe a Tom King, lo escribe muy bonito. ¿Sí? Probablemente me interese ver Mira, podría entrar por Snyder para que nos hacemos güey. No quiero ver la de Snyder, no. La de Scott Snyder, que está dibujada por quién quedamos, por ¿Quién era? Ah, que el arte está bien chido, que es el de Marvel de los eventos. Ah, no, Tim Sale, tienes razón. Sale. Podría prescindir de esa y que metieran la historia de Jorgens. Semana, güey, sí, no manches, ¿por qué? Oye, y ahorita que hablamos de Snyder, me queda la duda, porque no sé si se acuerdan que para el aniversario número 75 de Superman, alguien hizo un corto animado que está bien bonito con toda la historia de la animación. Es más, de Zack Snyder. Lo vamos a buscar para conocerlo. La verdad está muy precioso y la verdad. Y mi carnalito tiene harto tiempo disponible, entonces se los va a poner. Sí, claro que sí. Pero Action 1000, este es el evento, o sea, hay que ponerlo en proporciones. Sí. Es la celebración de 1000 números de la historia de los superhéroes, punto. Así de sencillo, o sea, es el primer cómic del superhéroe que es el canon para prácticamente todos los demás. Curiosamente un canon que está lleno de retcons, ¿no? Pero... Pues sí. Creo que es el cómic con más retcons que ha habido. ¿Será el primer cómic con retcons? Eso sería otro. Yo creo que sí, porque yo creo que cada número de Superman del Silver Age era un retcon, güey. Híjole, es que viéndolo desde ese lado, sí. Entonces sí, o sea, o estamos hablando de un periodo, de una etapa porque en particular, un Flash, wey, es un retcon, realmente, ¿no? La Flash es un idiota que siempre se la pasa. No, pero el Silver Age, cuando ve el Silver Age, es un retcon. No es un retcon, es un revamp. Es un revamp. Con otro personaje. Algo que vamos a mencionar a ver si en el tercer bloque es... El mismo personaje con otras características. Otras características. No, más bien, otro alter ego. Sí. Fue el primer revamp. Otra interpretación. Ojo, porque también esto sería bueno que lo mencionamos en el tercer bloque con el anuncio de los nuevos directores de Flash, porque recordemos... No, puede estar en el segundo, acuérdate, güey. Tiene que haber el programa completo. ¿Quién sabe? Wey, para sí, que sí. Si Barry hace algo, güey, igual y ya lo dijimos. Damn you, Barry. Sí. Recordemos que Barry ya nos alteró la historia en México. F you, Barry. Barry sí, no, fuck this. Fuck that building. Fuck that shit, too. And his horse. Buena semana, la oficina, sí, ¿verdad? No, se anunciaron los nuevos directores para la, tentativamente para la película de Flash. Estábamos empezando con la quinela de a ver a cuándo renuncian por diferencias creativas. Lo menciono por esto, porque pinche, hablando de revamps y de relaunch, Flashpoint es el punto ideal para hacerlo en el cine. Uh-huh. Pero sin embargo, este le va a dar más prioridad a un revamp o una reinterpretación o una reinvención hecha por Jeff. Yo hago todas mis historias Jones. Cuando el que tiene el momento más importante de eso fue Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Oye, entonces, por ahí va mi queja, mi duda y las cuestiones de diferencias creativas. ¿Qué va a pasar, eh? Porque aparte, Flash es el proyecto que de veras no retiene un solo director. Es impresionante la cantidad de que hecho, ha pasado ya. La mitad de sus directores que se fueron de aquí también fueron corridos de Star Wars. Ah, es cierto. Está bien, güey. De los cuatro que han estado, dos estuvieron. Porque lo que tú no sabes es que ahora en lugar de ser Flash va a ser Lady Flash, güey, que es Cristina Volkova del Blue Trinity, la que va a estar en lugar de Barry Allen, porque queremos ver una película con nuestros protagonistas masculinos suplantados por mujeres, güey. Because feels y feminismo, güey. Oye, pero yo insisto, yo quiero ver la versión de Brokeback Mountain con Emma Stone y con... Sí, ahí también. Sí no tengo problema con el gender swap. Hay una que es de con Gemma Stone, güey. ¿Brokeback Canyon? Sí, Brokeback Valley, güey. Es Brokeback Valley, deep arguments, wey, my friend, deep arguments. Ya está la versión con Gemma Stone, güey. No Emma, con Gemma Stone, güey. Creo que la produce... ¿Producida por Vivido? ¿Quién? Axel Brown. Axel Brown, Bracer. Cuenta, lo leí en internet, güey. No me creas muy bien. ¿Qué onda? Sí, sí. Pero eso está muy interesante. Porque aparte, que eso no lo comentamos la semana pasada. Y si lo comentamos realmente, no sé quién lo haya dicho, que se me olvidó totalmente. No lo mencionamos. Los movimientos de las cabezas de los estudios. Ah, lo hemos mencionado en dos programas, pero concretamente los más recientes no. Así de tanto me importa, güey. No, pero me llama la atención. Importantes. No, sí, es importante. ¿Van a seguir saliendo películas de superhéroes? Sí, para mí no son importantes. Toda la vida. Para mí no son importantes. Y así como yo hay. Siguen saliendo, pero ha habido cambios, ¿no? O sea, en Fox, por ejemplo, ya se empiezan a ver los primeros cambios. No sabemos por qué. Yo sé. New Mutants. Se atrasa casi un año y yo creo que tiene que ver mucho con el merger. ¿Tanto, güey? Sí. Ya ves que tantos no lo habías oído. No. Pero también entre los proyectos, recordemos que Channing Tatum sigue casteado para la de Gambit. Uh-huh. Pero la cuestión es de esos proyectos en los cuales casi estoy seguro que Kevin Feige, o como se pronuncia, es de que chingón, chida su onda, aguántenmelos hasta que yo llegue a poner orden. Mira, yo sé que es seguro que es planeamos mejor la siguiente etapa, cuando ya no vamos a tener Avengers o a los personajes o a los actores y ya están viejos, etc. Y prefiero hacer una segunda etapa muy sólida, que aparte ya no sea Avengers Center y podemos ofrecer otra cosa. Y me parecería lo más inteligente. Ya sería la quinta etapa, ¿no, güey? Es la fase 5 y a ver, una apuesta precisamente para esa cuestión. Que pueden entrar los personajes de Fox, pero a ver, dos o tres personajes que tú creas que mueran en la segunda parte del Infinity de los Avengers. ¿En la segunda parte o en la primera? Puede ser la primera o la segunda, pero para mí es importante. En la primera. Porque es el más caro, ¿no? Sí. No creo. Iron Man, yo creo que... ¿Les convendría mantenerlo? ¿Por qué? Hasta terminar Infinity War. O sea, yo creo que el Big Three está a salvo. Pueden morir y pueden resucitar. Porque si no sé cómo funciona. En la primera. Es el más fácil de reemplazar. ¿Y por qué es el soldado? No, porque es el soldado. Regresa. ¿En forma de fichas? Todos los actores están confirmados para la 3 y la 4. Exactamente. Todos son los principales. O sea, es ya lo que digan. Sí, por ejemplo, el que sí ya dijo. Uno que puede morir en la segunda es Thor. Por el contrato. Exactamente, porque Chris Hemsworth ya dijo... No, yo leí que dijo que no, que Chris Hemsworth dijo no. No, que Skywalker va a regresar en Star Wars, entonces... Nunca lo vi venir, güey. Espérate, todos tienen contratos para Avengers 4. Sí. Y lo que no está, y está en discusión, es si hay un Thor 4. Él dijo que ya platicó y está muy interesado con el director, con este... Waititi. Exactamente, que ya platicaron de qué se puede tratar la siguiente entrega. ¿Cómo se llama el director? Taita. ¿El apellido cuál es? Taita Waikiki, un Waikiki. Dame un del Monkiki. Pizza con piña, güey. Si hubiera sido en los 80s, güey, es un Daikiri. Un Daikiri. Daikiri, por favor. Tal cual, exactamente. Pero bueno. ¿Y qué quiere Hugh Jackman? Es correcto. Y yo creo que sí puede llegar a ser. Créeme que un cameo. Yo quiero Avengers, háganme como quieran. él siempre lo dijo, él siempre fue el principal promotor de los actores. Ahora, la programación le salió y fue cuando se fue, fue la de, ay, qué poca madre. Es otro universo y yo me despedí en Fox. Sí, sí. No, y aparte en el futuro era en un futuro muy adelantado hacia adelante. Mira. Que no ha pasado todavía, güey. ¿Quién muere? Lo que no sé es si regrese. Yo creo que todos pueden regresar porque el concepto de Infinity Gauntlet, mueres y resucitas por el mismo poder de las gemas. O sea, puede pasar. Gemas zombies, güey. Yo estaba bien. Demonios. The Vision es evidente que se lo va a cargar la fregada. Es una máquina. Ese no, pero aparte él tiene una gema. Ahora la 2.0. Stone, güey. ¿Ves? Todo regresa a Brockman Mountain. Sí, güey, sí. Entonces, y aparte vemos que lo están atacando, ¿no? La banda es bien cantada en Twitter, güey. Ya déjenlo en paz, carajo. Sí. No, pero eso es inteligencia artificial. Entonces, obviamente, la gema o no la gema va a revivir, güey. Ahí tienes... A Coulson otra vez, muy menos. No, y precisamente por eso lo menciono. Recordemos que Joss Whedon dijo que lo muerto está muerto. Él mató a Coulson, sale en la televisión y dice, no, ese ya no es mi universo. Que yo lo produzca es otra cosa distinta. Que yo lo produzca y mi hermano estúpido López lo escriba, es otro boleto. Black Widow yo creo que es de los que son actualmente inmortales por el simple hecho de que es mujer. ¿Y por qué se rumora? Aparte, no, te corrijo, no es porque sea mujer, es porque es Scarlett Johansson. Exactamente, wey. ¿Y no es mujer? Ella tiene... No es diosa, güey. O sea, above the level. Ni Thor está en ese nivel. Thor, güey. Jeremy Renner tiene uno así, güey. Exactamente. Tiene, ¿cómo es? Bolsos de protección. En caso de accidente. Y eso que se las rebaja, ¿eh? Exactamente. Pero son resilientes, güey. Son más baratas, güey. Está más al alcance de la banda. Bueno, teóricamente se está rumorando que ella puede llegar a ser la actriz mejor pagada en caso de que se concrete la película. Exacto. De Avengers. Y que era evidente porque ella ya ha tenido y ha gozado años anteriores del sueldo más alto. Yo creo que ha gozado más que poco. Pero bueno. Sí, sí, sí. Hay algo que me llama la atención. Están anunciando la película. Ryan Reynolds, por lo menos. Cabrón, güey. Cabrón. Ok. Yo creo que por eso quedó así como si fuera aguacate, güey. Pero bueno, el punto es que se estaban quejando de que, bueno, estaban diciendo, va a salir la película de Black Widow. Cuando 20,000 estudios más están haciendo ya su propia película de Black Widow. ¿Sí? No sé, es lo que estaba leyendo. Tú y Edith era lo que estaban planteando. Bueno, más bien Edith era lo que estaba quejando. Pero es Millennial y siempre se queja de todo y no compra nada. Entonces no me importa, güey. ¿Qué están haciendo? A ver, ahí sí no entiendo. La de Little Sparrow, ¿cómo se llama? Red Sparrow, que es básicamente Black Widow, pero con licencia propia. Tenemos Atómica, que salió el año pasado. Sí, la buena Atómica. Que Atómica, ¿cómo le fue al taquilla? Estuvo bastante decente, pero obviamente no al nivel de John Wick, aunque sea una female John Wick. Espérame, ¿me estás diciendo que las mujeres no fueron a apoyar el filme de la güera Atómica? No, yo tuve que llevar a la queso precisamente que la viera, ¿eh? Me quedó fascinada. Sí, no, le encantó. Y también la película. Le gustó la película, ¿verdad? Sí, sí, salió bebé de la película. Sí, sí. Saludos, que sí. Saludos a España. Pero bueno, se te recuerda que... Lo dije en el primer en el ensayo del programa, lo voy a volver a decir. ¿Cómo está tu esposa, cabrón? All right. Hay puntos fijos en el tiempo. Exactamente. Son las cosas que ya no se pueden mover. Ahorita, como estoy emocionado leyendo lo de Wade, que me estoy echando de corrido todo lo de Kang. Uh-huh. Y esta poca madre, sentí esto así como que se me hubieran aplicado el Kang timeline. Exactamente. ¿Hay un revamp en tu línea? Sí. Demi Barry. Bueno, regresamos más de un corte. Te recuerdo que estamos anticipando un único podcast sobre superhéroes. ¿Cuánto cuento un único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta y ese maldito programa? Nosotros nos vamos con el chat, mi querida gente y mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people

porque está hablando el invitado y, ¡ay, qué bueno es Antonio! Déjame te cuento la vida. No, deja pero que hable el invitado. Pero somos un éxito en televisión, güey. Ahí está mi problema. Si fueras Saturday Night Live, dices, tampoco, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que... No pareces ni en Blim, carnalito. No, ni, no, güey. ¡Qué pacha! En YouTube a veces cuando dan no te edita, güey. Pero el punto de todo esto es que sí, lo que sí es cierto, banda, la semana que entra, el programa de la semana que entra... Va a estar acto nutrido. ¿Ven, ven a lo que me refiero? Ven. No, eso sí fue acá onda telepsicopática. Sí. Y aparte porque ya lo habíamos ensayado. Exactamente, qué amarillo. El único programa que ensaya antes de grabar. Es, pues, para todos aquellos que creían que no traíamos esqueletos. No lo tenemos, güey, pero somos muy chingones y por eso nosotros sí podemos improvisar, no como otra banda que ni escribe ni leyendo las cosas de los sitios de noticias puede. Ay, pero no, bueno, ¿nada más café alguien? Sí, no. ¿Alguien quiere sensaciones de medianoche? No. A esos ya no salen. Alguna crónica o algo así por decirlo, ¿no? Sé, aquí sí somos cuatro. O leer noticias así como que. Sí, así como que. ¿Cómo se dice? Exactamente. Pero bueno. Rápidamente, les comentaba yo, la semana que entra, el programa de la semana que entra va a estar con harto invitado. Va a ser el Shameless Plug Show. The Shameless Plug Wars. Exactamente. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos a Jaime Rosales. Es correcto. Y a la mismísima Cris Lata. Es correcto. Si no le dan miedo, como dijo Dan, la galería de personajes de este programa. No, de hecho ella dijo apuntadísima que a las 11 yo ahí llego temprano, entonces probablemente... Me impactó lo valiente. Porque que sabe que el Wookiee y Zico llegan después, güey. Por eso, par de cínicos desgraciados. Pero, es que sí, yo por eso bueno, llego tarde. La Cris ya se fue. Ya se fue, exactamente. Me la va a pasar diciendo, no, tu comentario fue awesome, Cris, para que no lleguen esos güeyes. Pero bueno, rápidamente, estábamos platicando entonces en el bloque anterior el Death Watch List de Avengers, ¿no? Es correcto. Mi apuesta es que muere Thor en la en Infinity. Hay uno muy fácil, Jeremy Renner, que supuestamente lo querían matar desde Ultron. Sí. Es el más prescindible de todos. De hecho, él iba a morir, ¿no? De que lo cambie por Quicksilver. Y que creo que alguien... Quicksilver. ¿Quién? ¿No? Un güey que dice que es rápido y la... cacha las balas de una manera diferente, güey. Lo más curioso que creo que tenía... A ver, que lo defienda. No, que él tenía que morir porque no podían coexistir en los dos universos. Yo creo que ya había Deals desde antes. Y por algo lo mataron. O sea, ¿cuál ha sido el único que no resucitó? Kick-Ass. Porque venía Kick-Ass. Pegó más la versión de Quicksilver de... Porque fue la primera. De todos modos. Y está súper bien hecha. Ojo, visualmente está más chido. Se ve más pimper y padrotón el de Avengers. Ajá. Pero tiene más carisma y tiene cosas más... Pero yo creo que el efecto de velocidad se ha comido a los tres speedsters que he visto en pantalla. Sobre todo, pero por la selección musical, ¿eh? Time in a Bottle, Sí, es que ese está genial. Y a pesar de todo, a mí me siguió sin convencer en Justice League la manera de correr de Flash, que parece que ¿por sí? ¿Por qué lo dices, carnal? Porque se quiebra el corazón. Ese es Ramiller, ¿qué esperabas, güey? Sí, güey, pero... O sea, ¿qué esperabas, güey? Pues que corra, güey, nada más. Corrió. Nadie le dijo con estilo. Ese fue con su estilo. Va aprendiendo, es cierto. Compara con Tom Cruise, que él sí sabe correr, ¿eh? Pero yo creo que va a mejorar mucho para su película. Eso sí me queda claro y es uno de los efectos. Cuando salga... Si sale, güey. Si la prueba... Si Jeff Jones no se mete... Oiga, pero es que ya no tiene tanto poder. Jeff Jones sigue como asesor en cierta medida. Y crean que para que ya hayan salido cuatro directores por diferencias creativas, oficialmente Jones es el segundo, o sea, ya no es el jefe de las películas, pero quedó como segundo, no es ni siquiera asesor, tiene más poder. Él es como el famoso concilio de Marvel, los cuatro, el Big Four, cuando estaba Bendis, pero él solo. Tenían Bendis, Quesada, Alan Fine y no me acuerdo cuál era el otro. Pero él solo. Exactamente. Ese es el problema. Es el hombre solo. Grupo, es... Vamos a ver, se parece a una historia que yo leí, sí, que yo escribí, se parece a... Oye, pero no está igual, no, ni madre. A ver, director, ¿qué quieres? ¿Qué te parece esta historia? No, Jones, está medio pinche tu historia para el cine. Vete, güey. Oye, pero podemos... Vete, güey. Dije, sí. Y yo voy a decir que me acosaste, güey. No. Y ojo por Blake Lively. Tráeme a Blake Lively. Está muy pinche, no importa, tráemela, dije. Ojo, porque curiosamente entre los directores que se estaban rumorando teníamos al mismo Zemeckis. Y a Ben Affleck. Que no lo querían esperar. Y el Ben Affleck. Pero Ben Affleck ya se supone que está, pero está fuera, ¿no? Prácticamente ya Ben Affleck. Bueno, en eso, teóricamente. En eso sí. Como recordemos que le queda básicamente una película, pero, o sea, no es. O sea, en teoría, Flashpoint sería su salida. Sí. En teoría. Sería genial. Y hubiera sido chido que lo hubiera dirigido, tal vez. Porque es mejor director que actor. Pero también dijo, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya me salvé de Jeff Jones. Así fue lo que dijo, güey. así de rápido. Sí, es el problema. Hay lo cosas que no cuajaron ahí, ¿no? Definitivamente. Ahora, aquí lo que va a estar interesante también es saber qué tanto mete mano para volver a echar a perder Green Lantern, güey. ¿Qué tanto mete Manu? ¿Manu Bennett? Pues bueno, en primera que haya Green Lantern, porque no hay Green Lantern como tal. Con los quedos, Corps, ¿no? Sí, hubo uno. Estuvo para el 2019 y se votó a cuando tengamos chance porque tenemos que ordenar esto. O sea, se fue con Cyborg. Sí. ¿Con no. qué? No, al, bar, no, al barrio sigue no. Programada, sigue programada. Cyborg. Ay, y Cyborg no está programado. Holy crap. Eso no sale. Va a estar toda la semana y como dice Dan. Recuerden, sí, gracias, estar aquí toda la semana. Recuerden dejar propinas en patreon.com diagonal destripando. Exactamente. Pero, digo, ay, yo creo que ahí es donde va a estar el error ahora de los que van a morir, obviamente. Para mí, Thor, el Capi va a regresar en forma de fichas. Yo no sé, Black Bolt. Mira, yo no lo vieron venir, ¿verdad? Hay uno que puede ser bien fácil y creo que es mi apuesta y funcionaría a nivel historia, Drax. Porque él tiene un pleito casado con Thanos. Sí. Sí, y eso es probable. El problema es que Batista Gamora, está haciendo algo, es otra opción. Pero no porque es mujer. Pero es verde, ¿a quién le importa? Y es no latina. No, pero por ejemplo, imagínate la mega pelea entre Drax y Thanos. Honestamente, se vería muy mala madre. Y sobre y te dolería ver, porque el personaje es súper carismático. Batista le ha dado una verdadera voz a Drax. Es correcto. Y sabemos que, bueno, para todos los van a chillar. Yo creo que este debe ser un capítulo oscuro de Avengers. Uh-huh. Para después venir el regreso de los héroes y derrotar a Thanos, ¿no? El Return, lo puedes decir. No digas Rebirth, di el Return. Así el Return. El Resack. El Reborn. Sí, el Reborn. El Reborn. Exactamente. Y los Reborn. Okay. Pero algo así debe de ser. Entonces yo creo que sí puede haber más de 3 muertes, definitivamente. Y debe de haberlas para demostrar el poderío. Seguramente Thanos ejecutará unas 2 o una. Pues una importante. Recordemos que el Black Order se va a echar a varios porque si quieres ver que esos esbirros sean realmente interesantes e imponentes, tienen que hacerse. Y recordemos que tenemos literalmente a Thanos aventando planetas y dándole en la madre a una nave llena de asgardianos, sí. ¿Eh? Ajá. Sí, tal cual. Ah, suponemos que es una nave que salió corriendo de la de Taika Waititi. ¿De quién? ¿De Taika quién? Taika Waititi. ¿Es que un daikiriki? Waititi. ¿Qué daikiri? Una piña colada, ¿no? Y una piña colada hacia huevo. Sí, sí, sí. Ahora, aquí y caminar en días lluviosos. Exactamente, si no te gusta la comida sana o yogurt, sea huevo. Mira, yo soy aquel, aunque seas mi esposa. Captain Marvel, si es que sale, no dice va. Dice que va a haber un cameo. Dice que va a haber un cameo de Captain Marvel. Es lo más seguro, o sea, Captain Marvel, lo más seguro que puede haber pasado con ella. Acordemos que su película va a estar basada en el pasado. Entonces ella seguramente puede funcionar como una especie de Ultimates, que esté en el espacio, como una frontera, y por eso no se haya visto hasta el momento. Ella puede ser introducida por ese... No hagas pausas dramáticas. Por Nick Fury, ¿no? Exactamente, le dio la asignación de ser S.W.O.R.D. A mí me gustaría introducirse, sí, a mí también me gustaría introducirse. Sí, ¿cómo no? A Brie Larson, pero sí, sí qué bárbaro. Gas. Todo, eso, sin eso. Así, todo normal, sin broncas. Ok. ¿Para qué crear fricciones? Pero cualquiera que vaya a tener su película posteriormente, un Black Panther, un yo creo que... Posteriormente Black Panther ya sale el mes que entra. Ah, bueno, sale. Pero vaya. Black Panther es la que sale antes de... Sí, pero aparte de todo... Y no lo puedes matar because Black. Y aparte seguramente va para trilogía, no sacamos güeyes. O sea, eso es lo que tiene. Un comentario rapidísimo en relación a eso. Lo mencionamos precisamente en un post de Destripando, acerca de las minorías. Y cómo manejar adecuadamente las historias. A mí me interesa ver la historia de un monarca que está a cargo de la nación tecnológicamente más avanzada. Y que secreta, que de casualidad es negro. No te interesa, ¿Cómo? ¿No te interesa verlo segregado en el Bronx al rey este? No, eso ya lo hizo Eddie Murphy, güey. Eso ya lo hizo Eddie Murphy, güey. El príncipe y el... Exactamente. Y el príncipe pasa. Sí, también, güey. Es correcto. Y sale Darth Vader también, güey. Que es negro, curiosamente. Pero ahí se nota la diferencia en los manejos. Ahorita también tú hablabas acerca de la legión de Thanos, son personajes con los cuales sería muy interesante ver cómo llegan los refuerzos presentados en Black Panther, que es la nación más poderosa tecnológicamente hablando, para los Avengers. En el trailer se muestra que habrá una... Exactamente. Me estabas diciendo que no te interesan los personajes negros o femeninos porque son negros o mujeres. Mira, la legión LGBTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT con Black Panther. La historia es interesante, el personaje es interesante. Estás hablando del título cancelado de Black Panther, ¿no? Que coescribía. Ta-Nehisi Coates. Sí, no. No, pero el que cancelaron, este es este que duró dos o tres números. Ajá, ¿no? ¡Tanto, güey! Sí. Le fue bien porque Black Panther ya tiene como 4 títulos. El de Black Panther and the Crew duró 5 números. Estaba bien estructurado, pero se notaba que no daba para más de una mini. Que ese es un gran error, que es lo que no aprendieron. Bueno, hablábamos de títulos cancelados, de todos los que fueron nominados a los que era GALD o algo así, uh-huh. Básicamente premios de inclusividad, pero fue el problema es enfoquémonos en dar prioridad a esto y no en contar buenas historias. A diferencia de esto, y por eso retomo mucho lo de Black Panther, y si fueran Patreons hubieran escuchado acerca de Black Lightning, donde cuentas una historia bien con personajes sólidos y lo demás, pues da casualidad que es otra característica. Si hubiera sido Patreon, pues tampoco lo oyeron, porque hablamos de otra cosa. Pues, no hablamos de Black Lightning. No, dijimos que lo mencionamos, show, pero papá. Sí, pero bueno, está bien. Si hubieran estado aquí donde Barry. Demio Barry. Nos está alterando sí, todo. Otra vez, güey. Entonces, lo que queríamos platicar en el tercer bloque ya lo hablamos en el primero, güey. No. Damn you, Barry. Sí, en el único programa con Speed Force. Sí. No me digas tan feo, okay. A ver, sorduda. Es el primer programa con Speed Force integrado. Sí, cómo no. Este es el primer bloque. Por desmadre. Yo creo que sí, güey. Me cae que sí, cabrón. Pero lo pusiste en tu timeline, ¿verdad? No, pero fíjate que lo que estás mencionando me llama mucho la atención porque lo comentamos en su momento y lo hemos dicho, yo creo que en los últimos 10 años del programa. Entonces, güey. Y es que el programa lleva 9 nada más. 9, no, o sea, en el sabático también lo platicábamos nosotros, güey. No creas que porque no grabamos, no mentamos más. Madre, sí, no, al contrario, güey. Pero el chiste no es ser incluyente por el hecho de ser incluyente. El hecho es cuando. Y es mi pleito con todas las feminazis, con toda la bola de gente que estos güeyes, hasta lo que te cabe, te embona, te duele, ¿no? El problema de todo esto es, no es porque sea mujer va a ser un personaje interesante. Si está mal escrito, güey, puede ser un cast totalmente femenino con todo el crew femenino y va a ser una basura. Ajá, sí, igual con los negros. Y ahí viene una cuestión interesante. Aunque tiene unas preventas impresionantes, han sido las más grandes de cualquier película de Marvel, Panther, ¿no? La de Black Panther. Sí. Sin embargo, hay una cuestión a nivel internacional, no se ha considerado esta taquilla porque no ha salido la preventa a nivel internacional. Y segundo, no es otra lo mismo. Vez, Cinépolis. No, ¿cuántos más Cinemex? No es lo mismo Wonder Woman porque Wonder Woman te apela a cuestiones de género, no de raza. Entonces va a ser muy interesante. Por eso es mejor apostar por una buena historia que por algo porque sea negro. ¿Estás hablando que Trump y los noruegos no van a verla? ¿Me estás diciendo acaso que es más importante el color que el... Que el color negro, del dinero, ¿no? El color del dinero. Que sea negra o que sea mujer, güey. Que el contenido. O sea, que vale más un negro que una mujer. No le creas controversia y te quedas con menos amigos, cabrón, ¿eh? Como se explica en tu serie de libros exitosos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, es el último capítulo. Ya cuando sean unos masters en esto podrán hacer ese tipo de comentarios. Es el último capítulo porque después de que sea publicado será un atentado contra mi carnalito y tendremos que ir a orinar a su tumba. Por favor, como debe ser. Ajá. Sí, sí, a huevo, cómo no. Es como la cienciología, cada libro es un nuevo nivel. Sí. Ya, esto ya puedo sacar el tercero, eventualmente les diré el título, como si me importara. No. Pero si me importara. Se llama, me gusta para el título. Ese es el título, exactamente. Do I look like I care? Para la gente, ¿qué es? Saxon. No, los inglés parlantes, más rápido. Ahí está, eran los premios GLAAD. Es GLAAD, con doble A. El punto porque todo... si no tiene letras dobles, no son premios No, pero lo que voy es eso, lo importante, y lo hemos visto, todos los cómics escritos. En base a personajes y o creativos que ya sean homosexuales, afroamericanos, negros, chinos, amarillos, lo que sea. ¿Cuál sigue vigente ahorita? Ninguno. ¿Cuántos han cancelado? Todos. ¿Por qué, güey? Porque no se venden. El problema no es el tema, el problema es creer que ese tema te va a generar empatía. Tienes que crear una historia sólida y puedes tocar esos temas. Creo que un ejemplo actual sería The Shape of Water. Hablas del racismo, hablas de otras cosas, pero no es el tema central. Y hablas de la imaginación, porque el romance solo existe en la mente de la vieja, ¿verdad? Gracias. Más o menos. Más, y como todas las mujeres. No existe ese romance en la mente de esta loca, ni quien la pele, güey, así de rápido. No, está no, demasiado. No, ahora lo dice. No, ahora lo dice. ¿Y a quién le huele a pescado? Al agua, güey. Octavia Spencer lo explica muy bien en la película, ahí véanlo. Gracias, carnalito. Pero fíjense, par de mensos, esto es hablar sin hacer shameless plug. ¿Tú hiciste una reseña de algo de eso en una revista o algo así por el estilo? ¿No? Entonces no eras tú. ¿Ves? Así no haces unas cosas porque no, ni siquiera iba a parar. O sea, ni has escrito y no has corrido, güey. No sé nada, güey. Es millennial. Pero ya está planeando todo, sí. Está planeando todo, güey, ajá. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo de SA. Vamos y venimos. Tripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y ya tuvimos el gusto de bulear gente. Y si ustedes vieran lo que no se ve, Dios santo, tuvimos un mega crossover entre bloques. Eso pasa por decir tres veces, oso, en el aparece. Y se aparece. Oye, pero mencionamos a Scarlett Johansson como cinco veces y no se apareció, ¿eh? ¿Quién? Mencionamos a Scarlett Johansson como 5 veces y no se apareció. Ah, sí, nos pendejas. Cobra más caro por los guest stars. Quiero hacer la anotación de que yo no he mencionado ni he comentado absolutamente nada. Okay, nada. No fue esa la intención. Dije, yo no dije nada. No va a venir con nosotros pintándonos nuestro mal lugar. Y aquí tenemos. Mi carnalito fue el primero en comprar el libro Cómo Hacer Amigos, así de rápido. Okay. Of course, carnalito, me lo dedicaste. Es mi libro también. No, carnal, no eres como que mi tipo. Te sobra greña, cabrón. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos platicando un montón de cosas que ya no me acuerdo. No, no es cierto. No me acuerdo qué platicaba, así que se llevó el time stream. Sí, no, no. Maldito Barry, nos está alterando todo en este episodio. Creo que estamos en el bloque de la bloque 3 de la semana que entra, güey. Pero bueno, rápidamente, en la semana se estrenó la serie ocupando el lugar de esa serie tan exitosa, dijo nunca nadie, Legends of Tomorrow, Black Lightning. Yo, Black Lightning Man. Esta serie sí está buena. Me paro de pie y aplaudo ambas manos, güey. Está... Pero ¿por qué? Y lo mencionábamos en el bloque pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que Black Lightning funcione como no, historia? No, a ver, serie? Barry, no. No, Barry, no. No, no, again. ¡Demonios! No, eso... Habíamos dicho que íbamos a comentarlo, güey. No, no lo comentamos. Yo creo que le diste el clavo a lo primero. No tiene intervención de otro héroe para empezar. Yo creo que es una decisión muy acertada y que deben de llevar en toda la primera temporada. Ya lo que hagan después, vete a saber. Ojo, aquí hay un comentario muy interesante. Los productores dejaron muy en claro que Black Lightning no pertenece al Flarrowverse. Por el momento. En la última, en la New York Comic Con, dijeron eso. Por el momento. Por el momento. Ajá, por el momento. Aquí hay una cuestión, y si fueran Patreons lo hubieran visto, que se llama calendarización. Ajá. Es muy difícil... que unas, si las series que están en Vancouver es muy difícil que puedan coincidir, es un gran trabajo el que hacen para coordinar. Sí, como nos lo explicaron, es la primera vez que se lo vieron. Sí, pero los pelandrujos que no son patreons no lo saben, güey, no lo vieron. Lástima. Sí, no, yo creo que sí lastima, güey. Que la viven en la inopia, en la ignominia. Para que vean que mi carnalito, sí, ahora en su tiempo libre está abriendo el Tesaurus. Pero un detalle nada más que quiero mencionar, perdón, rapidísimo, es que se nota que Berlanti, que es quien produce propiamente, él es productor ejecutivo. Recordemos que los títulos tienen que ver, no necesariamente que él esté al pendiente, no es un showrunner, porque los showrunners son Salim Akil y Mara Brock Akil, uh-huh, que precisamente están a la cabeza, y se nota que qué bueno que se tomaron el tiempo, sí, nuevamente para contar una buena historia. Eso es lo más importante. Pero retomando antes de tomar ese punto, que sí me parece que es muy, muy importante. Ajá, no es cierto. Son negros. ¿Por qué lo digo yo? No, porque son negros, güey, no me importa. No, es que imagínate ahora, Black Lightning se graba en Atlanta, en Georgia. Ajá. Imagínate coordinar todo el calendario con las producciones en Vancouver. No son 3 kilómetros, güey. Además, los mismos productores habían dicho que todo esto era para Fox originalmente. Por eso no hay ni siquiera un guiño a nada a las otras series. Nos cancelaron de último momento y nos compró CW. Ajá, exactamente. Entonces, por eso, por el momento, somos independientes. Probablemente para la segunda temporada. Con todo lo que implica estar bajo el manto Berlanti, ¿no? Es lo independiente, ¿no? Sí, pero fíjate, en el episodio 19, la próxima temporada. Lo que tengo duda es, Black Lightning, ¿para cuántos capítulos está? Creo que es para 10 o 12, no me acuerdo. Sería excelente. Según yo son 13 episodios, okay. Es media temporada. Ojalá. Hay una entrevista muy padre con Kevin Smith. Tu comentario me parece netamente racista, cabrón. Pero es que no da pero me agrada. Es que sí. Hay una entrevista muy padre con uno de los creadores, el coordinador de efectos visuales dentro de CW, y que él estuvo trabajando en primero en Supergirl, y nos platica cómo fue la transición de la primera a la segunda temporada, y lo menciono porque es relevante para este caso. Supergirl se grababa originalmente en California, uh-huh, hasta que tuvieron que mudarse por cuestiones prácticas y de estudios, literalmente para ahorrar varo. Literalmente no nos hagamos güeyes de que cambia De CBS a CW. Tenemos menos presupuesto, donde lo hacemos, donde ya tenemos sets, y donde tenemos los estudios. Y él precisamente hablaba, bueno, como director del área de efectos visuales no hay tanta bronca, porque yo iba en California y sí podía estar todos los días de la semana al pendiente. No, también. Trabajando. Podía estar al pendiente y podía ir todos los días de filmación. Ahora que están en Canadá es, tengo que ir una vez cada 15 días o una vez al mes para dejar todo planeado y estructurado, y que ya los directores, tanto de primera o segunda unidad, se hagan cargo de todo. Imagínate si esto lo tuvieras que hacer, como tú lo mencionabas, con la otra unidad en una ciudad, no precisamente la vuelta. Sí. Acá son también, es un país de diferencia, pero sin embargo te implica esos mismos retos y dificultades. Exactamente. Y aquí hay algo que me interesa mucho comentar, y que era lo que tú mencionabas, DC. la cuestión de lo que es una historia bien hecha. Comentábamos antes de empezar a grabar, de hecho, hasta el Behind the Mix, que eso hubiera sido muy chido grabarlo en el Behind the Mix, pero creo que también salió, no salió ni en el ensayo. Sí, la cuestión de los paralelismos. Hemos estado mencionando lo chida, bien hecha que está La Sociedad for Cuckoos, no, The Gifted. Ajá. Sí, uy, te debería ver la cara de carnalito, así como que sí, La Sociedad for Cuckoos, viva Marvel. Y sí, en esa cuestión sí lo voy a apoyar. El paralelismo que hay entre las series de que es The Gifted, Runaways y Black Lightning. Particularmente entre The Gifted y Black Lightning. ¿Por qué? Porque las dos atacan la cuestión de la segregación, el racismo, la violencia, ¿no? Contra los géneros. Mientras pero que Runaways... Con una historia, ¿no? ¿Mandé? Pero con una historia. No, con... Sí, exacto. No, como la babosada, o sea, no esta de no, leyes. Que, no, ay, como, sí, a ver qué hacemos. No, wey, como Agenda, no como el cómic de Iceman, no como el cómic de Miss América, no como todas esas cosas que han cancelado y que nadie lee. Sí, la agenda es posterior a la narrativa cuando tienes que contar una historia. ¿Eso no les ha quedado claro? No. Cuando quieren satisfacer lo que hacen los gritos de las luchadoras y luchadores y luchadores de redes sociales, que lo único que hacen es crear ruido y ni siquiera apoyan los productos que se supone los representan. No, ¿por qué fue chido en su época? Porque la verdad no hacía gala de eso. O sea, sí. North Star sale y es el considerado el primer superhéroe gay. Como pues de tal, hecho, ¿no? Todo eso así, sale, me voy a casar porque soy gay. ¡Ah! ¡Felicidades, güey! Pero está chido tu personaje, tu hermana es poca madre, está tu bien loca. Está bien chida, sí, no, y aparte está bien Lorenza Rafaela. Es mujer, güey, no es pleonasmo. Ay, resma, sí, querido, gracias. Otro capítulo. Otro capítulo, sí, a huevo. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Con todo y lo bien que maneja esa cuestión del racismo hacia los mutantes en The Gifted, yo creo que está más ruda en esa cuestión Black Lightning. ¿Por qué? Es más actual, ¿no? No, no, yo creo que es más in your face, güey. Yo creo que te identificas más. No, yo no soy negro. No. Pero curiosamente sí te identificas por eso, porque trasciende el rollo de... no importa, o sea, te puede haber pasado. Yo me entretengo, güey, no me identifico, no manches. No, es así, ahí estoy, mira, en la pantalla, ¿no? Mira, se parece a mí. Yo creo que en el look. Sí, por el corte de cabello. Trae mi corte de cabello. Traía mi corte de cabello, sí, exactamente. Y mirra lo que te traje. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que yo sí creo que está más in your face. ¿Por qué? Porque aquí netamente se ve la agresión hacia la gente negra. Tú lo dices muy bien. Una escena que estabas platicando, ¿no? Que está rudísima. Que de repente van Black Lightning con sus dos hijas. Van a una gala. Los detiene la policía. Y a ver, güey. ¿Tú qué? No, pues, ¿cuál es el problema? Bájate, y dice, cabrón. Es la tercera vez en la semana. Ajá, pues, no, pero eso lo dice después. Así que mi carnalito siempre... Demi Barry, mi carnalito se volvió a adelantar. Es de que, ¿sabes qué? Bájate. ¿Por qué? Porque asaltaron una tienda. Ese güey, la tercera vez en la semana, no me importa, bájate. ¿Cuál es la descripción del que lo asaltó? Seguro era un güey que iba de traje en este tipo de coche de clase media, ¿no? Exactamente. Y lo que más me llama la atención es, los dos policías obviamente son blancos. Uh-huh. Ajá. Y la persona que lo acusa es china. Que no lo acusa, ¿no? Realmente sí, están buscando, le dicen, ¿es él? Y ella dice, no, libérenlo. Sí, no es un negro. Yo, o sea, realmente... Yo como minoría no voy a atacar a otra minoría, pero no sé de pinche negro. Ella nada más está siendo utilizada como medio para agredir al otro, a la otra persona. Pero también hay un detalle muy particular, y si esto es muy literalmente particular de Estados Unidos, personas de raza de color, particularmente en Detroit o en el mismo California... ¿Los negros? Los negros, literalmente. En cualquier lugar de Estados Unidos, en su mayoría, es lo que te pasa, o sea, literalmente te detienen en cualquier esquina con el menor pretexto solo por la cuestión de color. No, Dan, no te detienen. Si te ofrecen dinero, no te están deteniendo. Demonios. Pero yo estaba ofreciendo quesos. Okay. Bueno, mientras Dan se vende. Exactamente. A ver, sordo, dale, carnal. Pero bueno, no le han llegado al precio, banda. Échenle, Baru. No, pero si, a mí me parece, con todo, insisto, lo bien hecha que está The Gifted, ¿no? Y todos los temas, ya incluyendo lo que son los sentinelas, los campos de concentración. Que trata mejor esos temas que las mismas películas de X-Men. Que, sí, ojo, las primeras sí lo trataban de una mejor manera, ¿eh? Bueno, lo que hacen con Magneto está muy bien hecho en la primera, ¿no? Sí. Pero acá está más rudo, porque acá sí es directamente in your face, porque es un tema social que se está viendo reflejado en las noticias... En todos es un lados, día, ¿no?, a día, ¿no? Digamos que refleja, o sea, no son mutantes, no es literalmente los es una persona sí de color, los negros sí existen exactamente, deja, trasciende, sí, aunque los no negros parezca. No son malos, güey, todo mundo debería tener uno en casa, cabrón. Exactamente, pero... Mientras no lo tengas en WhatsApp, ¿no qué? No, no, pero, no, mira, en casa nada más. Yo creo que esa es una de las escenas mejor elaboradas de, como dices, porque de inmediato te trae todo el desasosiego que tienen los negros, la sociedad en general, que de hecho ha trascendido hasta ligas como la NFL, que es la protesta contra la brutalidad policíaca que les ejercen cuando a ellos los arrestan. Tú ves un arresto, y son evidentes, ¿eh? Tú ves cuando someten a una persona de color y cuando someten a otro. A las de color no los someten. Las madrean, cabrón. Les meten unas putizas. Yo le he visto que le someten porque hasta la macana. No, esos les meten, güey. No someter, ¿no? Eso es meter, güey. Unas madrizas, madre. Literalmente he visto que está. Se está moviendo esposado, dispárale, sí. O sea, no, sí. Dispárale. O sea, y lo dejan muriéndose. O sea, sí hay escenas que dices, I'm gonna kill you good, I'm gonna kill you to death. Sí, okay, de enfrente de la hija, y eso lo grabó. O sea, hay un video muy viralizado y que fue otro de los desmadres. Y te das cuenta que es un día a día para varios, y no yo creo que para una gran mayoría. Para una gran mayoría, y como dice, no importa si es clase media, trabajadora, lo que sea, y que es director de una escuela, como lo es esta persona, que está de Garfield Hyatt. Y que... ¿Lo del gato? Sí. Y que es una zona de alta delincuencia donde hay pandillas y ha logrado mantener una paz, ¿no? Sí. Qué bueno que lo mencionas porque es muy consistente con el personaje propiamente de los cómics de, creo que de hace 15 años a la fecha, en el cual es un héroe retirado y literalmente tiene esto en común con Luke Cage, porque es el héroe renuente a actuar porque sabe que literalmente va a haber problemas. A pesar de que yo tenga las mejores intenciones, hay consecuencias que por el simple hecho de ser quien soy, por mi color de piel, van a afectar de manera negativa. ¿Te sientes identificado, Menona? Por eso la serie me encanta. No, hay una frase muy, muy pimper, que es donde se ve el ya estoy hasta la madre de sus pendejadas por parte de Black Lightning hacia la sociedad, ¿no? El villano que curiosamente es un negro blanco. ¿Negro sí, albino? Porque sí, sí existen los negros blancos. Aquí le voy a hacer un paralelismo. ¿Pero me vas a dejar terminar el comentario o vas a hacerlo entre paréntesis? No, es entre paréntesis rápido. Digo, no tan rápido, pero... Black Lightning es un personaje que fue creado, es el primer personaje de DC Comics, pero que curiosamente no iba a ser el primero en establecerse. El primero iba a ser un blanco. ¿White Lightning? No, se llama Black Canon Blanc. Ahorita los busco. Un blanco con el moniquete. Un blanco que se transformaba en negro. Y nada, entonces, eso no es cierto. Entonces sí. Lo vieron altamente ofensivo. Solo le faltaba la sandía, ¿no? Sí, literalmente. Oye, ese era blackwashing, literalmente. Sí, eso sí, para que veas. Y no lo dejaron salir el personaje. Entonces bueno. Ahí al creador Tony Isabella, que Tony Isabella venía de escribir cómics de Luke Cage, sí. Es el que crea Black Lightning y le da ese enfoque. Exactamente. Entonces seguramente el White Whale, que es este personaje albino, viene siendo la contra de este personaje y termina ahí el personaje que iba a ser. Seguramente por ahí va el trasfondo. Esa última parte no me quedó muy clara. No, o sea, no te quedó muy guay. Que curiosamente iba a ser el héroe nuevo de DC. Termina de decir, iba a ser un blanco que se transformaba en negro. Ahora, curiosamente, juega con esto Isabella, yo creo, que de cierta manera agarra un blanco, pero que es albino. Yo creo que sí. ¿Un blanco que es albino? Sí. Es alcohólico, ¿no? Exacto. Sí. Hay albinos en cualquier raza. Sí, hay grandes albinos. Tú no estás muy lejos, Menona, no estás muy lejos. Hasta un pelirrojo que no tiene alma puede ser albino. Y sería doblemente sin alma, güey. Es como los negros albinos, se importan menos. Por eso son malos, güey, porque a nadie le importan. Hay una historia muy buena que se llama Las hogueras de Tenochtitlán. Claro, y lo cumplió, no era lento, güey. No, o sea, no era rápido el comentario. Ya puedo terminar el video, carnal. De hecho, ya estamos en otro bloque. Los aztecas había albinos, o sea, para que vean que no es una condición genética de cualquier raza. Ese era peyote, güey. Pero bueno, regresando. Cuando tú ves que ya está hasta la madre, Black Lightning, que es así como que, güey, ya estoy harto de que mis hijas estén en peligro por los pandilleros, por las drogas. Una por tonta, por pendeja, policía, literalmente. Sí, porque millennial, güey. Textualmente. ¿Era Thunder o Lightning? No me acuerdo. Lightning. Ok. Es que las dos son las hijas, ¿no? Exacto. Sí. O sea, Thunder es la mayor. Anissa. Y Lightning es la menor. Ajá, curiosamente, existen, pero sí. Fueron desarrolladas por distintos autores por y distintos... Se presentó por Mark Waid. No, Thunder es antes. Thunder es por Jude Winnick en Outsiders. ¿Es lesbiana entonces? Porque Lightning salió en Kingdom Come. Puede ser. No, no y, puede y ser. Y el otro, Lightning es la que sale completamente en Kingdom Come. Pero las dos son... Kingdom Come es mucho antes que... ¿Cómo se llama? Que Outsiders. Pero mucho sí, antes. Sí. El primero es Lightning y después... Y la otra es casi tirándole al 2000, ¿no? Outsiders. Exactamente. Entonces, cuando ya ven todo ese peligro, o sea, que ya está harto de los arrestos, de la violencia, de las agresiones, de las pandillas, y que obviamente, por la brillantez de la millennial, la secuestran a las dos, bueno, una por millennial y otra por feminazi, así que, a mí me la pena los hombres, así mi reina, bórale, va para atrás, ajá. Sí, por zorra, güey, así, la otra por golfa. La chica por golfa. Y millennial, güey, y las dos por pasarse de sabrosas. Pero te das y cuenta... Y por pasarse de idiotas también. Ah, también. No, pero te diste cuenta cómo puede caer por error en una situación muy pendeja con alguien que no le conviene. Por uno sí, güey. Que ni siquiera la conocía. Por otro millennial, así que, es mi chava. No, güey, que la hayas, que te haya aparecido en Tinder no la hace tu novia, güey, así de ¿no? rápido, güey. No, Dan, perdón, güey, si no... Revalúa tus aplicaciones. Y en otras redes necesitas tampoco, ¿no? No, tampoco. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan con la policía y le dicen, sí, lo vamos a atender. Que curiosamente aquí hay un blackwashing que no molesta, está muy chido. El jefe de la policía, Henderson, originalmente en los cómics era blanco. Y estaba en Metrópolis, ¿no? Exactamente, porque es en el Suicide Slum, en los slums, que es donde, ahora sí que es... como el gueto en Metrópolis, que es donde, por eso aparece ahí Black Lightning, ¿no? Pero es cuando dicen, no, tú déjanos hacer nuestra chamba, los vamos a atender chido, era no hay bronca. Que ni Superman quería. Exacto, sí, tal cual, güey. Hasta que se hizo Juan Gangbuster. No, llegaron puros mexicanos a hacerlo, güey. Pero la onda de todo esto es que voltea Black Lightning, bueno, Jefferson Pierce, todo encabronado, se levanta, sale caminando a la oficina, voltea a la ex esposa, que está bien sabritas también, y le dice, ¿a dónde vas? Chito, y le dice Black Lightning, voy por nuestras hijas. Y la otra, obviamente, contesta lo que toda mujer inteligente haría, tráelas de regreso. Hay una secuencia posterior a eso que yo creo que refleja muy bien, no una especie de payback, pero sí una retribución en cierto sentido por parte de las injusticias que en este caso le pasan a este personaje. Uh-huh. Y es literalmente cuando lo ves siendo atacado por la policía y lo atacan con tasers. Sí. A Black Lightning. Sí. Muy creativos, muy ingeniosos. Y lo que pasa es literalmente la furia negra lo que les deja caer. Porque hace un apagón. Tal cual, sí, tal cual, güey. Sí, has visto al negro del guante. Sí. Haz de cuenta, güey. No haz de cuenta. Lo vas a sentir. Es así, Shalakabloom, güey. No es la funky, es Shalakabloom, güey. Exacto. Como canción de los John Cannibals. Y tenía que hacerlo porque aparte de todo, sabemos y creo que estuvo muy bien que volara la patrulla porque generalmente uh-huh. sabemos que traen grabadoras. Uh-huh. Entonces, ahora lo único que no pero entiendo... Pero tenía wifi, carnalito, les no, estaba yo, en YouTube único, en vivo. Mira, ¿qué es el único pero que le ponemos probablemente? El traje, ¿verdad? Sí. ¿Es un traje de luces o de loser? No estoy seguro. Es como el vaquero cowboy de Las Vegas, la neta. Eso te pasa cuando tu modista no es precisamente reconocido, ¿eh? Parece personaje de Marvel, güey. ¿Al Captain Bright? No, porque... ¿Al Capitán Ultra? ¿Al Ultra Bright, güey? Personaje de Marvel de televisión, sería como la nueva Legión, carnalito. No. Todos en negro, güey. No, ahí serían para olvidarlos. Ahí está la referencia, güey. Todos en negro. Ahí está. Ah, sí, cierto, este es negro. Muy pero fíjate, sería muy chido que honestamente sí pudieran integrar a Black Lightning en la continuidad del Flashverse, porque curiosamente Peter Gambi, que es el que le hace el traje, o si sí, le hace la chambrita a Black Lightning. Mira lo que tienes aquí. Aquí se cabe, güey. Aquí se cabe, güey. Al menos no le sacó las medidas cuando estaba dormido, ¿eh? Sí, no es así como que, ay, yo te vi dormir y te hice el trajecito, pero Capi. Pero estuve tejiendo un mes y todavía no acabó. Se me acabó el material. Le hice la chambrita, güey. Exactamente. Mano. Curiosamente, Peter Gambi, eso ya lo habíamos comentado, es el que hace todos los trajes de los Rogues de Flash. Es buen diseñador. Curiosamente también es el que mata al papá de Jefferson Pierce, por eso se queda así como que su guardián. Muy ajá. cierto. Fíjate que todo este arco, o sea, no sé si vaya a ser toda la temporada, está basada en una historia que es el Year One de Van Meter, dibujado por Cooley Hamner, uh-huh. Que es, viene en combinación con Superman, nada más están obviando a Superman uh-huh. y van a meter más lo de los poderes de las hijas que no se trataba. Que ojo, aquí también están obviando a Superman, porque no estamos viendo el origen, que es lo más chido que pudo haber pasado, no nos dieron un primer episodio con el origen. Tienes toda la razón, carnalito. El 90% del tiempo. Yo creo que es lo más refrescante que hay en la televisión, uh-huh. que no te traten el origen del personaje, la madre. No, este güey ya estaba, se retiró. ¿Por qué? Porque tenía problemas cuando llegaba todo madreado enfrente de su familia. hasta que la señora se harta, lo manda al carajo, se divorcia. Lo más cagado es que le deja a las dos niñas. Entonces, es mujer. Sí, no, es, por ahí ves, es una mujer empoderada. Ahí te encargo a las chamas. ¿Por qué? Voy por cigarros. Voy por cigarros, güey. Ahorita llego. Esa es mujer empoderada. ¿Cuál es Fuma el Night Boy? Ahorita vengo. ¿Mande? Lo mismo que la mamá de Iris en Flash. Sí, sí, es que no voy a ser hermana de Iris. No, pero la mamá se ve más hábil, se llevó el chamaco. Porque lo traía adentro, no lo podía escupir antes, güey, como semilla de sandía, cabrón. Como semilla de sandía, güey, así de rápido. Y a ver, escupe la madre esa negra que traes adentro, no se puede, güey. Pero vaya, todo este arco es tal cual y es contra... vemos el famoso mala madre del gueto, uh-huh. Que es el Lord, digamos, que siempre tiene un Lord arriba, que es en este caso el White Whale. El White Whale. Y el otro termina siendo un pelele cualquiera. Pero fíjate, ¿no? Retomando nada más lo que es los flashbacks, en lugar de presentarte el origen como lo hicieron en Arrow o como Play o esa madre, pero bueno, es súper, o sea, que son flashbacks dándote orígenes, acá no, acá es el flashback del retiro, de cuando termina la carrera supuestamente en ese momento del superhéroe, lo cual lo hace todavía más refrescante y honestamente está súper bien escrito, los diálogos están muy bien armados, las coreografías están muy bien planteadas. Además se ve que el Black Lightning ha de medir, tú las de llegar como a la cintura, es ese cabrón. Madre, eso es como una un jugador de básquetbol. Parece Karim Abdul-Jabbar, güey. Dikembe Mutombo, güey, no manches. Lo único que no me gusta, digo, curiosamente, es negro, bueno, así se llama el personaje, güey, no puede ser nada. Que curiosamente dice que la justificación es Black Lightning porque quiero que sepan de dónde vengo, ¿no? No, y de hecho es una manera de justificar que es Black. No, de hecho se lo dice Mr. Terrific en Countdown to Zero, to Crisis, Infinite Crisis. Todavía sigo vendiéndola porque quieren 26 números de la serie. No, ese es el número especial que salió. Ah, okay. Que le dice, oye, ese 90 está bueno. Sí, dice Black Lightning, dice, ¿por qué tan original el nombre? Dice, güey, cuando yo empecé éramos muy pocos y querías que la gente, o sea, querías que la gente se diera cuenta que estábamos orgullosos. Por eso soy Black Lightning. Es correcto. O sea, y está muy chido, güey. Y es una manera de justificar las pendejadas en su tiempo, de su creación, ¿no? De ponerle Black. No, yo creo que era, de hecho, hasta la misma razón, güey. O sea, es un héroe negro, tiene que ser correcto. Sí, tiene que ser adecuado. Sí, tiene que ser adecuado, sí. Y es negro. Sí, tal cual. Y hay un detalle muy importante que yo creo que también funciona mucho en la historia, sin hacer las referencias en Your Face, es básicamente un Malcolm X, en el cual yo estoy trabajando dentro del sistema hasta que estoy viendo que esto no funciona y aquí sí me voy a poner rudo, mi chavo. Y tiene ondas tipo Luke Cage bien manejadas, mm, tanto de la música, no se van a una exquisitez del jazz o del soul o de lo que sea, pero te maneja el rap o lo hacen más actual, mm, con el hip hop, perdón, ya sí. Rap es estúpido. No, de hecho el género es rap and hip hop. Es correcto. Lo trae, de hecho, el actor principal es cantante de una banda de hip hop. Exactamente, de hip hop, como dicen los portugueses. No, los españoles, güey. Sí, pues esos güeyes todo traducen por cómo les suena. Y lo españolizan y hacen una palabra nueva. Con, que es después de cuento, güey. Qué guay. Sí. Exactamente, qué guay. Uh-huh. Y vemos todo esto de manejo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, honestamente, yo creo que es, por lo menos el primer episodio es impresionantemente recomendable. Por cierto, spoilers, ¿eh? Todo este bloque fue lleno de spoilers. ¿Tú no lo has visto, verdad, Buki? Ok, ya te la contamos, güey. Por cierto, eran spoilers. Perdón, vale mucho la pena. Yo creo que si se queda en lugar de Legends of Tomorrow, le van a estar haciendo un gran favor a la televisión. Mira, y a la humanidad. Sí. Por desgracia, ya sabemos que Legends por lo menos va a tener otra temporada, porque ya les mandaron al negro que no embonaba en Flash y ni al caso, la verdad, o sea, el metido políticamente a juego, honestamente, sí. Que es, no, nos hagamos güey, le cambiaron de pelirrojo a ser negro, ¿por qué? Porque tenía que ser y la ¿qué importa menos? No, porque aparte está justificado porque el papá, que ha sido un gran papá, sí, es el soporte de la serie, sí, no, sí, no es un actorazo, es el soporte, de ese, o sea, pues desaparece a Iris, pero no el papá, punto. Por favor, güey, ya mátenla, ya el Zoom, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Pero no queríamos a The Kid Flash dentro de Flash, o sea, no embonaba. Entonces la manera de deshacerse elegantemente fue mandándolo, tenemos un lugar, una nueva alcaldía, te voy a nombrar embajador de Legends of Tomorrow. Exactamente. No, mejor cancélame. Que ahí, para allá van. Que curiosamente, programa, sí, que curiosamente entra a sustituir a otro negro. A Jax. Eso es cuota racial, literalmente. De las dos, güey, sí, tal cual. Pero bueno, no se lo pierdan, honestamente está muy chido. Muy bueno, ojalá y mantenga el nivel, porque neta... Sí, yo creo que sí, pero son tres episodios, se tardaron un rato en desarrollarla. Y ahora, otra que me interesa ver es que es hasta junio, Cloak and Dagger. Ya salieron los previews. Ah, ya salen previews. No, y está muy chido. Bueno, rápidamente, te recomiendo hacia DC. Es algo, no les voy a recomendar algo de cómics, sino algo que está cumpliendo un aniversario. A ver, me vas a poner tu Shameless Plug, güey. Claro que no. Ok. No, porque ahí de hecho es una obra muy importante. Mira, demonios, demonios. Checaste cómo está pensando. Sí, ahora que digo, ahora que digo, demonios. Bueno, y entonces no. Una obra que cumple aniversario particularmente y que es vital, importante que lo chequen. Básicamente la madre de la ciencia ficción, la novela de Frankenstein, está cumpliendo aniversario de su creación en este mes. Y denle una leída, porque muchas veces la visión que tenemos del personaje tiene que ver más con la película de Boris Karloff. Sin embargo, si cuando ustedes se ponen a leer la obra original, la cual la pueden descargar gratuitamente, es de licencia libre. Hay audiolibros también en caso de que les dé flojera. ¿Quién lo lee, por cierto? No, pues hay distintas versiones. Pero hay una versión que está muy chida, ¿no? Que Morgan Freeman. Sabía. Sí. Es el chido Morgan Freeman, güey. No, hay otro muy bueno que no me acuerdo. Bueno, que lo dijo DC, dijo, de haber sabido. Pero la cuestión es, cuando ustedes leen, van a ver lo que es el romanticismo, pero no de historia romántica, sino el romance como género que viene con el factor del idealismo de la época. Y tiene que ver muchísimo con los ideales que estamos viendo en este momento como sociedad. Nuevamente es una reinvención, es donde tienes una crítica social, particularmente ahorita que hablamos del Black Lightning, con respecto a lo que ocurría en aquella época. ¿A qué me refiero? Creemos que en este momento podemos solucionarlo todo a través de la ciencia y de la tecnología, con el galvanismo, que es una referencia clarísima, y sin embargo tienes un sector que no estás identificando, y este sector se refleja en el personaje de Frankenstein. O sea, tienes la pobreza todavía, las deformidades, los enfermos a los cuales no quieres reconocer que son parte de tu sociedad, pero son parte integral y son parte de una creación que tú como sociedad has hecho. Ese es el galvanismo, ¿cuál? Es lo que imparte la Bebo Galván. Es eso. Ya no hay recomendación tuya. Tu recomendación, Wookie. Sí, por comentario mamila, güey. Sí, no. A ver, ya, rápido. Recomendación. Fíjate, ok, que perfecto. Estás comentando de. No, no. Coméntanos. ¿Qué estás leyendo? Acaba de empezar. Está bien. Entonces cambiaré, como diría Dan. Estoy leyendo el No Surrender, el que empezó el evento, ya va en su segundo número de 8, me parece que son 8 números, son 2 meses continuos de 4 números, o sea, cada semana va a salir, en el cual vemos que se mueve la tierra del lugar, llega una nueva que es Voyager. Me estoy leyendo, ya terminé de leer todo lo que es el run de Mark Waid desde que agarró el título, y es evidente, yo no sé por qué le hacen al idiota, quién carajos es el culpable de que desplaza el mundo, quién es esta Voyager. Es más que evidente, digo, todo el tiempo te ha estado in your face el Avenger X, famoso, que es este personaje, y les voy a recomendar los ya cinco. Digo que es mujer, no. Este personaje. ¿Qué no, pues es evidente, Voyager es mujer, ¿no? Y ya salen los Avengers originales. Pero en donde empieza a reescribir la historia, en ese momento, por su conflicto de Kang, que se ha estado manejando en los dos volúmenes que ha escrito Waid, que ha sido el punto central, les voy a recomendar los que nadie les hizo caso, que es el 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1, que es la historia del Cookie Quartet. Aquí es donde entra la reseña. No, del Cookie Quartet. Déjame lo interrumpo para que se dé para lo que se siente. ¿Dónde está el arte precisamente de Barry Kitson? Hermosísimo, ¿eh? Precioso. Y gracias, tú también. A ver, esa duda, ¿le llegaste al precio? Sí, carajo. ¿Quieren que nos dejamos solo? ¡Qué barato! ¿Van a armar su propio podcast, Broken Back Podcast? ¿Qué onda con ustedes? No, pero queremos una versión femenina. Okay. Leen titulados por Mark Farmer, okay. También. Entonces, tan brutales estos 5 números, neta, léanlos, porque mucha gente lo vio por no comprarlos, por decir, no vieron dentro de la serie, pero tienen mucha relación con lo que está pasando ahorita en el evento, si les está gustando, No Surrender. Ah, chingón, eso está bueno. ¿Tú recomiendas a Buki? Complementando la de Dan, por el bicentenario de Frankenstein, salió una edición... O sea, no tenía idea de qué hablar, lo googleé ahorita. La edición que todo mundo conoce de Frankenstein, uh-huh. Al final sí fue medio manoseada por Byron, uh-huh. Y el esposo de Mary Shelley. Uh-huh. Salió se llama así, Frankenstein 1798, si no mal recuerdo, y es la edición original, la que no fue tocada por el esposo y por Byron. que se le nota. A ver, en este muñequito, ¿en dónde lo tocaron? Bueno, curiosamente, el esposo de Shelley es uno de los grandes poetas, este, de la literatura inglesa, ¿no? Entonces, bueno, también se ve que la refina, ¿no? La novela en sí. Sí, se la refina. Tuvieron un hijo, ¿no, güey? No, fueron buenos editores. De hecho, fue cuando escribió, porque traía el trauma posparto o durante el parto, si no me falla la memoria. No, del embarazo, en pocas palabras. Ajá, okay. Pero curiosamente acordémonos que muere antes este Phil, ¿no? Baby Phil, sí. No sé. Él muere y después ya ella tiene el corazón y todo el desmadre, que se respeta el hígado, que todo eso, todo un caso este muy creepy, muy particular. Okay. Que también daba para otro libro, pero bueno. Sí, también. Sí. Y de Netflix, ahora sí, mi recomendación, The End of the Fucking World, está bastante entretenida. Está súper rápida, 20 minutos cada episodio. Okay. Y es un niño... No reseña, no hay reseñas. Dice ya, se nos acaba el tiempo, no el me importa. El chavito quiere ser un asesino y ella quiere un novio. Ok, perfecto. ¿Ves, güey? Esa es una recomendación, una reseña. También. Y eso está buenísima, güey, ya me quitaste la recomendación. No, es cierto. Es que se ve que no están activos. No. Bueno, rápidamente, yo les voy a recomendar Del baúl de los recuerdos, Mark Wolfman, George Pérez, una obra impresionante, no nos ayudas contra. Se llama Games. La novela se tardó 20 años y está George Pérez arriba del nivel de George Pérez. Impresionante. La historia, pues para ser Mark Wolfman y su Yo soy el esposo de Wonder Girl, no es cierto, está muy buena la historia. Sí, está buena. No la ves venir, ¿eh? No, de hecho la escribieron después de Judas Contract. Sí. Por eso está tan buena. Sí. Es que todavía está en su época de genio que traían con los Titans, ¿no? Exactamente. Sí, no, está impresionante, no se la deben perder. Colores, formato, es una novela es un hardcover. Está impresionante, todavía está disponible. Sí. De hecho, en Amazon la pueden conseguir y sale más barata que en las tiendas. Sí. Está de Mozart. Y vayan pidiendo, vayan ahorrando varo, porque para que me lo regalen. Ajá, esto es para mí. De ustedes, para mí. Las figuras de la portada de los Teen Titans, hablando eso del número uno del run de Wolfman y Pérez. Ah, sí, vamos a ver. Güey. Sí, en lugar de estar viendo las mensadas que ves en Twitter, ve lo que pone la banda. Están de No Seas Libador. Así de rápido es. I must have that shit. Basado en el dibujo de Pérez. Sí. Y es la portada, chula. Porque de hecho son figuritas que... ¿Vienen las voces? Sí. O sea, puedes armar la portada. Sí. Ese es el chiste. Yo la quiero. De ustedes ahorren, las terminan de sacar en diciembre, me las pueden regalar de cumpleaños. He dicho, y de esa manera, a nombre del buen DC, y Carlitos Zico, el Wookie, ya saben, también tenemos en el Centro del Multiverso, en el House of Heroes, a nuestro super mecenas, el mismísimo John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice a Super Rodrigo Díaz, nuestro productor ejecutivo. Tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en Lian Yu tenemos a... todos los demás, o sea, Jaime Rosales, que luego nos va a estar acompañando en la próxima emisión. Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García. Ellos nos van a estar en la próxima edición, pero pues hagan mérito, suban de nivel y probablemente los incluyamos. Pero bueno, se mandaríamos al final. Nos escuchan la siguiente semana. Y en tus sabias palabras, carnal... No hay resumen, güey. Pónganse a correr... Ándale, vaya algo chido, vámonos. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, thunder. Were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder. Yeah. Still here? It's over. Go home. Go.